Buenas tardes, amigos. Damos comienzo a otra edición de Monóculo y le pedimos a Gonzalo si nos puede dar un poco de aire de televisión de aquí, porque estamos asistiendo a unas imágenes que vimos hace minutos y llama poderosamente la atención. Warren, buenas noches también. Buenas noches. Notoriamente, lo hizo en una actitud notoriamente agresiva y desafiante y provocadora. Y creo que todos los que los vimos entrar pensamos que iba a tener este final u otro quizás no tan violento, no tan esperado. Esto es el Parlamento de la República, no es una taberna. Tengo la obligación por el reglamento. Ya no quedan tabernas. Exactamente. Ya no quedan tabernas. Eran las palabras de Nin Novoa haciendo referencia a los incidentes de violencia que se produjeron hoy. Pero mire a ese tipo, al de camiseta rosada. Sí. Ese puede ser un maestro, un profesor, mañana pasado. Exactamente. De cualquiera de los hijos o nietos de nuestra audiencia. Cuando se estaba votando la ley de educación, ingresaron estos malvivientes. Sí, son malvivientes. Hay son que malvivientes. Decirlo con todas las letras. Y arremetieron contra el personal de vigilancia del Parlamento y también con improperios que no son propios de personajes dedicadas a la enseñanza. Claro, ¿no? Inclusive uno de ellos, por lo cual ya fue denunciado por Nin Novoa, el presidente del Senado, del cual vamos a hablar, hoy también. Porque tiene un particular protagonismo. Golpeó de un puñetazo a una mujer policía. Uh-huh. Y yo no sé, Flavio, creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que si bien una mujer policía elige un oficio rudo, como es el de policía, y está expuesta a esas cosas, a la hora de uno como hombre pegarle a alguien, primero está la mujer y después está el policía. No se le pega a una mujer. Exacto. A no ser que sea en defensa propia. Bueno, se ha dado casos, sí, bueno, en ese caso se justifica, ¿no? Porque uno tiene que salvar su vida. No, inclusive, hemos tenido casos muy cercanos que han sido, la justicia los ha liberado de toda responsabilidad. Y más cuando nos hemos puesto frente a frente con la mujer de un porte mucho mayor que nosotros y un desarrollo muscular que... Habría que darle. Es verdad, hay con todo, pues, si no. Porque además se habla mucho de la mujer golpeada. Uh-huh. Pero el hombre golpeado está en las sombras. Exactamente. Es una realidad que no se ve o no se quiere ver. El oscurantismo. Pero existe. Y un día nos va a dar un cachetazo a todos en la cara. Si no lo tratamos en su momento. Hay que extirparlo ahora. Claro. Antes que siga pasando. Sí. Tremenda las imágenes que acabamos de ver. Yo lo que propongo, me parece que ahora la medida esta... Tenemos que tener en cuenta que en el Estadio Centenario se está desarrollando un operativo de seguridad de lo más eficiente que ha dado unos partidos en absoluta paz. Tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Uh-huh. No ha habido enfrentamiento. Ya el espirómetro y el cacheo tendría que ser aplicado también en la entrada del Parlamento. Pero sobre todo la primera medida que es que el lugar se reserva el derecho de admisión. Exactamente. O sea, yo veo al gordo ese de camiseta rosada con pelo por la cintura. Y siendo un hombre. Y bien cuidadito que lo tenía, porque lo tenía muy peinadito. Sí, sí, no sí. Era por desprolijo, nomás era porque le gustaba, sí. No sé, no voy a dar, no voy a enjuiciar otra cosa. Uh-huh. Pero lo veo llegar al Parlamento y le digo, señor, ¿usted qué viene? Usted no tiene lugar acá. Vaya, cortes el pelo, prolíjese y me vuelve. Exacto. Pero así no. Exactamente. Tremendo, nos deja un poco en shock. No estamos muy al tanto de la propuesta de educación, pero ya hemos visto que quienes se oponen en esos términos. O sea que nosotros, en el lugar de parlamentario, hubiéramos levantado las dos manos bien en alto. Yo la hubiera votado a tres manos. Eso, con eso le digo todo. Exactamente. Tremendo, amigos. Realmente ahora sí los saludamos. Les agradecemos porque estén ahí. No pudimos hacerlo al comienzo porque seguíamos recibiendo imágenes de, en este caso, del Canal 12. De Canal 12, que nos, en exclusiva para nosotros. Exactamente, que está emitiendo para acá. Sí, sí, sí. Directamente. Sí, sí. Y hace minutos veíamos las imágenes también en Canal 4. Es verdad. De estos incidentes. Con otros canales no tenemos convenios. No tenemos convenios, no podemos. Y Canal 12, en definitiva, está también un amigo ahí conduciendo el informativo, como es Aldo Silva, entonces siempre es un poco la... retribución, claro. Retribuir un poco favores. Él se ha hecho famoso. Por algo está ahí. Exacto. Por algo está ahí. Se ha hecho famoso gracias a Monóculo. Claro. Y bueno, nosotros no sentimos envidia de eso, de ese sitial. Pero sí, podemos aprovechar esa posición, la aprovechamos. Exactamente. Porque es para ustedes. Pero ya le sacamos partido a Warren cuando pasó imágenes del archivo de TV Rec, ahí fuimos mencionados en su programa Código País, que está hoy también. Así que, de a poquito se van cobrando la facturita. Claro. Lo importante es que no queden impagas. Exactamente. Amigos, una jornada de información y una jornada también de opinión. Queremos recoger la opinión de ustedes por un tema que vamos a tocar más adelante y les vamos a dar algunas pistas de sí, luego. Pero lo que tenemos que sentar bien claro y con firmeza, Flavio, hoy al comienzo del programa, cuando han pasado 10 minutos de las 8, es que hoy es nada más ni nada menos que el Día Mundial de los Derechos Humanos. Exactamente, con diferentes actos, tanto es así que AM Libre estuvo también emitiendo desde exteriores. Es verdad, y haciendo unas actividades que consistían en firmar algo que no sé bien qué era. No, yo tampoco estoy tan no al sé. Tanto no estoy. Pero, ¿qué es una jornada? Muchos la utilizan para hacer manifestaciones en pro de determinadas causas que uno puede compartir o no. Pero quienes estuvimos de los dos lados del mostrador en el asunto de los derechos humanos, tenemos como obligación para con nosotros y nuestro público el preguntarnos qué entendemos por derechos humanos. Porque hoy leía un diario y decía, ir a un museo es un derecho humano. Bueno, yo qué sé, no sé, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? O que ustedes, ¿somos humanos? ¿Qué exactamente? ¿Qué reconocen como derecho humano? ¿No? Sería también claro. una propuesta para quienes están del otro lado. Sí, porque yo lo veo, ¿sabe qué? Uno de mis sobrinos, que es pequeño, sí, y dice, necesito una PlayStation. Tengo derecho. No, le falta, todavía le falta. De eso falta cuando, va a llegar. Él no necesita una PlayStation, él quiere una PlayStation. Entonces yo creo que con el tema de derechos humanos pasa un poco lo mismo. Nosotros queremos tal cosa, ahora, ¿nos hace este derecho a obtenerla? Es una buena pregunta. Yo creo que por ejemplo, se habla para, que... para la reflexión más que para el ruido y hay un recital por ahí, hay una cosa, eso no ayuda. Porque no nos ayuda a respondernos la verdadera y original pregunta. ¿Qué define a un derecho humano? Y aquí sí, queda yo no lo sé todavía. Porque además otra cosa que hay que decir es que la palabra derechos humanos ha sido muy manoseada. Totalmente. Y entonces eso con la intención de abarcar, de abarcar todo dentro de los derechos humanos, ha perdido justamente consistencia. Yo me animaría a preguntarle a la gente que está en el Teatro de Verano hoy qué entiende por derechos humanos, a ver qué respuestas obtenemos. Lamentablemente no tenemos equipo móvil hoy, justo no está. No está. Pero de todas formas se está desarrollando un recital, dentro de minutos se va a estar desarrollando un recital de Rubén Rada que como él ha anunciado, abandona la carrera como artista. O sea, colgaría los zapatos. Supongo que sí, que este es el que cuelga, en este caso sería sí, porque, el bongo, ¿no? Sí, no sé, yo preferiría estar lejos el día que Rada cuelgue los zapatos. No sabemos bien si es el último recital, suponemos que sí, porque tampoco se puede estar jugando con la carrera artística de un músico diciendo, bueno, no toco más, estoy en mi último recital, son mis últimos recitales, y estar postergando ese retiro. ¿Qué edad tiene Rada más o menos? ¿Tendrá unos 60 años? Y ¿o más? Quizás algunos más. Deco, justamente, que está en la sala de chat, podría darnos alguna idea de la edad de Rada, se lo preguntamos. Por el tema de la causal jubilatoria también. Sí, debe tener, si es así, tiene que tener por lo menos más de 65. Sí. Ah, no, pero eso es en la edad en la mujer, ¿no? No, sí, lo habían cambiado, han cambiado varias veces. Yo no sé cuál es la actual, pero también está el puntaje. Uh-huh. Eso se computa. De todas maneras, uno puede jubilarse en cualquier momento. Sí. Esa es la edad máxima. Claro. Pero uno puede tener 58 años, se jubile, le van a pagar menos que a otro que se jubile más adelante, pero bueno, está en su derecho. Exactamente. Deco, reiteramos la pregunta, ¿qué edad tiene Rubén Rada? ¿63 o 65? Nos dice Deco. Y también está Peggy en la sala de chat, que dice que tiene más de 60 seguros. 63 o 65 años y está cerrando la carrera. Todavía es una persona joven. Es una persona joven, pero también tiene derecho. No olvidemos que el hecho de que ser músico es un trabajo. Uh-huh. Rada lo ha tomado así. Uh-huh. Entonces, es un buen momento para decir, está bien, yo hice toda mi creación, mi magnífica obra está concluida, ahora voy a dedicarme a disfrutar de mis días que me quedan. También. Y creo que lo que usted dice hoy, en el marco de este día magno, podría ser la gran oportunidad para que fuera el último recital de Rubén Rada. Recordemos, por las dudas, que previo a su actuación va a musicalizar la DJ Paola D'Alto. ¿El DJ? Hola. No sé. Ahí me quedan las dudas a mí. El nombre es Paola D'Alto. Si es previo es a... supongo, ¿no? Porque después, puede ser después también una fiesta hasta cualquier hora, no sé. Lo importante a mí, si baja el sol, ya no me gusta salir. Lo importante es que es el último recital de Rubén Rada, probablemente, que se hace en el Día de los Derechos Humanos. Los saludamos desde aquí y agradecemos también. Agradecemos también porque es bueno que un artista deje de repente la carrera, no ya en un estado que uno ya empieza en el pobre Rubén. No es el caso. No. Rubén está en perfectas condiciones y me parece que está en la cresta de la ola, y me parece que es muy apropiado. Sí, lo mejor para un artista es morirse en el pináculo de la fama. Eso es lo mejor. Exacto. Y después es retirarse en el pináculo de la fama, que es lo que está pasando ahora con Rada, que hoy es algo impresionante lo que es su popularidad. Me invitan, el otro día estuvo en el show del mediodía, estuvo con Pettinato en la República Argentina. ¿Qué le parece? Lo invita, no lo he visto con Susana Jiménez, pero estoy seguro que en alguna oportunidad haber estado. Estamos hablando... Mirtha Legrand estuvo con Mirtha Legrand. Con Mirtha Legrand estuvo. O sea que ya, como que cerró un ciclo artístico que, bueno, ¿qué puede uno agregar después de claro, estar... ¿qué meta? Claro. ¿Qué meta hay? No sé. Hizo unos temas maravillosos. Uh-huh. ¿Los puede mejorar? Difícil. Es difícil. Puede hacer unos parecidos, pero no mejores. Pero ahí se estaría repitiendo. Claro, y eso un artista, verdadero artista, no lo hace. Y un artista uruguayo menos. Menos. Jamás no hay antecedentes de algún artista uruguayo que haya hecho algo que pegó en la gente y en partir de ese momento empezó a repetir la fórmula. Eso es un comercial. Y eso ha provocado que muchos artistas no estén en la mejor situación económica, o por lo menos en la que desearan, justamente por esa miedo a repetirse. Claro, un caso claro es Jorge Nasser, por ejemplo, que ha ido cambiando permanentemente. Totalmente. Siempre cambiando, siempre distinto. Dinámico. Y no ha logrado el reconocimiento que se merece. Exactamente. Ha sido el público... Yo creo que todavía Nasser están esperando. Se está esperando. Es joven todavía. Tendrá unos 50 años. Por es eso. Joven. Todavía puede dar mucho más. Y quisiéramos estar con vida para verlo también. Esperemos que sí. Si no, nuestros hijos lo van a ver. Warren, ¿le parece escuchar algo de música y luego entrar en la temática? Tenemos un mensaje, Gonzalo. Nin de Damiane y el guapo Bagual, la Rañaga, un solo corazón. Una pena, per por hoy, o no puedo escucharlo. Realmente salió, o estuvo mal redactado, pero si Ana no nos puede escuchar, bueno. De todas formas, nosotros la saludamos y agradecemos el mensaje. Sí, vamos. Yo tengo un mensaje de ayer. Vamos. Es del suizo, que estuvo. Dice: hola amigos, hoy se estrenó nueva línea de bus, lo inauguró la primera dama. Qué mujer, qué atractiva que es, me tiene loco el suizo. Sí, no es al único. Es verdad. No es al único. Es verdad, justamente la línea que hace Tres Cruces, Plaza Independencia, sí. Es Ciudad Vieja. No me acuerdo, pero ayer le hablamos ayer del tema. Sí, ya lo olvidamos también. O sea, ahora no, estuvo y estaba también con la voceadora. Con Cris Namus, es verdad. Sí, sí, sí. Y el millón de boletos. Ahí me está llegando. Si habremos hablado. Vamos a la música y volvemos en instantes. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Kissing in the moonshine, kissing in the moonshine, kissing in the moonshine. tried to say I'd be there waiting for. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos buenas noticias con respecto a nuestro emprendimiento del día de ayer, que son las grasas, ¿qué es? Mejor dicho, las grasas resort. Las grasas resort. Nosotros ayer esbozábamos un poco la iniciativa, veíamos la repercusión dentro de en el público, más precisamente, y el apoyo incondicional. Nos hace sentir orgullosos porque... Sin describir demasiado cómo eran las grasas resort, vimos el respaldo de la gente ante una iniciativa de Monóculo. Y eso hace bien, obviamente hay confianza de que no los vamos a defraudar, pero era un emprendimiento muy riesgoso este, Warren. Muy riesgoso porque además va un poco en contra de la corriente principal, estética, digamos, que pinta al ser humano sano como aquel que es carente de grasa corporal. Claro, que además está demostrado que científicamente y clínicamente que no es así. No es así. Hay que ir un poco a la sabiduría y al sentido común de nuestras abuelas que criaban gorditos a sus hijos como forma de mantenerlos sanos. Exacto. Qué cachetón, qué gordito. Claro, es verdad. Yo le pregunto a la audiencia si han visto fotografías de campos de concentración donde había mortandades tremendas, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Se había un gordo? No había. Yo no vi. Puede ser que haya alguno que me hagan llegar la foto, por favor, porque me gustaría verlo. Es verdad, pero donde hay gordos, la norma... Donde hay gordos hay salud. Hay salud, hay alegría y hay diversión. Claro. Siempre lo hemos dicho esto y hay muchos, hay no muchos, pero hay algunos gordos que esto les cae mal también. Es increíble. Bueno, son aquellos gordos... resentido. Gordo amargado. Es el peor. El peor porque es un gordo que reniega de su propia gorditud. Exacto. Y bueno, como sucede con otros casos de no asumir la personalidad o la forma del cuerpo de uno, son muy malos ejemplos y manténganse alejados de esos gordos malos porque son los más malos. Son los peores. Son los peores. Son lo, pero la no es la mayoría. La mayoría es el gordo feliz, el gordo contento, el gordo simpático. El gordo que le gusta reír. Y que le gusta hacer reír a los demás. Aún a costa de él. Exactamente. Son esos gordos que si, por ejemplo, se pone música a un volumen considerable, son los primeros en salir a bailar. Ah, sí. Sin tener ningún tipo de timidez, porque de repente el abdomen se bambolea se para un lado totalmente descoordinado con el resto del cuerpo. Sin embargo, no tienen problema. Son aquellos también que no dudan en usar su tien, por ejemplo, siendo hombres, porque, bueno, la grasa miedo. Se les acumula en distintos todos lados y no le tienen miedo y no tienen problema y no tienen vergüenza, claro que no hay por qué tenerla, pero muchas veces está justamente está muy popularizado a raíz de los cánones de belleza que nosotros estamos siendo invadidos. Ahora hay unas campañas de una línea de cosmética que pone mujeres, no digo gordas, pero ya de peso, pero siguen siendo flacas. De peso normal, iba a decir, pero igual siguen siendo peso flacas. Promedio, digamos. No el peso correcto. Claro, digo, nosotros vamos un poco más allá. Y además hay otra cosa que es fundamental. En las grasas resort, uno primero viene a descansar y ayer hablamos largamente sobre eso. Y sale mejor, termina las vacaciones mejor, que ese es el gran desafío. Hay emprendimientos turísticos que uno pasa y nada. Claro. Es como si no hubiera estado, ¿no? Hay una cosa muy importante que usted acaba de decir, y es la siguiente. En las grasas resort, estamos todos, y digo estamos porque nosotros estamos involucrados, en una misma onda de pensamiento. Claro. Entonces... eso es fundamental. Cuando un gordo, un aspirante a gordo, va a veranear a algún lado, a algún resort de otro tipo, donde está todo lleno de flaquitos y atléticos y gimnastas, el gordo se retrae, el gordo se queda en el bungaló, el gordo pasa mal. Es verdad. En cambio, o sea, empieza las vacaciones blanco y sale más blanco. Sí. Y pasó mal y gastó plata. Es verdad. En nuestro lugar va a estar rodeado de iguales y disfrutando lo que no disfrutó en toda su vida, porque va a ser un gordo feliz de verdad. Feliz entre felices. Claro. Y además va a ser, quizás el que pase peor es justamente el flaco, en este bueno, caso. Bueno, tenemos, le digo, porque esto lo arreglé hoy, tenemos contratada una troupe de flacos para que hagan de payasos haciendo reír a los gordos. Y psicólogos también. Habló hoy, porque no sé, al final si eso terminó para los flacos, para, digo, al cliente flaco. Claro, no, todavía no lo es, está medio salado lo de psicólogo. Porque cobra mucho. Cobra mucho. Claro, porque eso también de... Pero voy a ver si puedo hablar con Necrot. Con Gustavo. Sí, yo creo que hay arregla. Hacemos un canje por los libros, una cosa así. Ah, lo arreglamos, vamos. 4 pesos locos. Este año fuimos con los terceros al legislativo. Al entrar a la de diputados, a la sala de diputados, la conocieron por la pelea de diputados. Me sentí peor hoy que cuando cobro. La bruja. Saludamos a la bruja, que además es docente, si no me equivoco. Sí, hasta ayer yo sabía que era funcionaria pública. Ahora aparentemente es docente. Sí, pero era funcionaria pública en docencia, me parece. Vamos profundizando en el conocimiento de nuestro público, y eso es muy importante. Es importante y se lo agradecemos también, porque ustedes conocen todo de nosotros, saben que somos famosos, saben que somos exitosos, que tenemos empresas, que hemos viajado por el mundo, que no le tenemos miedo a los emprendimientos, que nos va bien, claro, que somos de buen ver, y es bueno decirlo. Sí, pero también lo que quizás no sepan es que a veces nos sentimos muy solos. Es verdad. Con esta reflexión lo invito a ir a una pausa comercial para acompañarnos un poco de avisos. Pero le puedo decir una cosa. Dígame, lo que quiera, Warren. Después vamos a ver unos datos. Pero, usted, ¿a qué legislador le preguntaría qué fue lo mejor que hizo en el año? No lo voy a responder yo, lo va a responder la audiencia. Esa es la propuesta del día de hoy, amigos, y ustedes se pueden comunicar al 480-0121, 480-6568 y el 096-852-858. Después repetimos esto. Ahora tenemos la pausa arriba. Vamos a la pausa y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias. De lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos también a Manuel. Manuel, operador habitual de Monóculo, que fue papá y con total éxito. Así que Julieta ya está entre nosotros. Es verdad. Le mandamos un saludo. La veremos entrar caminando en cualquier momento. Exactamente. Ya es momento que se ponga la familia al hombro, uh-huh, esa criatura que tiene todo para dar, y que Manuel tenga el descanso tan merecido. Sí, él está trabajando mucho últimamente yo lo veía demacrado. Muy tenso. Y yo creo que esta chiquilina ya tendría que comenzar a aportar, ¿no? Exactamente. es una solución siempre, un hijo. Warren, otra de las noticias, tenemos varias. Pero, ¿sabe qué? Una cosa buena sería reiterar la consigna. La consigna. Amigos, a través del 480-0121, al 480-6568 y a través del 096-852-858, nosotros les estamos preguntando, dentro de una cantidad de preguntas, es a qué político les gustaría preguntarles, o que nosotros le preguntemos más precisamente, porque esta es la idea. Sí, nosotros le preguntamos. Esta es la idea, sí, nos hacemos propias las preguntas de la gente, claro. Pero hoy las tomamos como nuestras, claro. ¿No? Esa es parte de la idea y eso es la función de la radio. Pero queremos hablar con los políticos porque no tenemos muy muy claro qué han hecho más allá de la campaña política. Y de repente ustedes esa misma pregunta se la quisieran hacer a algún político en particular. Nosotros vamos a recoger la opinión de todos ustedes, la lista de nombres y intentaremos la comunicación quizás en este programa, si logramos establecer un perfil y podemos comunicarnos en el programa del día de hoy, digo, o si no, en programas sucesivos. Claro, sí, hay que tener en cuenta que si es muy tarde... puede molestar, ¿no? Puede molestar. Pero aunque los políticos son en general nocheros. Sí, no tienen problema, además, ante el requerimiento de la prensa, siempre también uno tiene una situación de privilegio. No es lo mismo que lo llame una doña y que le diga, ay, mire, porque yo no sé. Claro. Ahí realmente le vienen ganas de decir... reviento el celular contra una pared. Claro. Es diferente cuando llama a un medio de comunicación y hace la misma pregunta de repente. Claro. Pero es un medio de comunicación. Es otra cosa. Entonces, un poco para establecer, porque nosotros hablamos tanto de los políticos que muchas veces no los conocemos personalmente, humanamente, si nos atienden, si no nos atienden, y creo que es un desafío, y más en este año que es tiempo de balance también sobre el fin de año, que hay en el debe, que hay en el que hay el debe, ¿cuál en el haber? ¿Puede ser el proyecto para el año que viene? Un poco eso, ¿no? Porque si bien las elecciones se van a estar desarrollando sobre fines del año que viene, hay todavía como un año casi de trabajo, además, ¿no? Hay muchas cosas para hacer antes de las elecciones. Por eso. Muchos proyectos. Y queremos estar al tanto, queremos enterarnos de eso, porque lamentablemente cierta prensa se ha encargado de... ponerlos como en una carrera electoral en la que valen los codos. En la que ellos no quieren, ¿eh? Claro que no, no quieren estar y desconociendo la tarea, porque uno mira muchas veces la prensa y no sabe qué es lo que están haciendo. No. ¿Sabe cuál es quién quiere ser qué o qué el otro quiere ser tal cosa? Por ejemplo, que Abdala fue y le pidió a Bordaberry para integrar las listas y Bordaberry le dijo que no. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ahora, el proyecto del diputado fulano para tal cosa que nadie sabe. No se sabe, hay un vacío informativo en relación a la gestión del político. Hay como abundancia de información sobre el lugar que quiere ocupar en la lista, de eso hay. De eso hay información, o qué grupo, pero claro, ¿qué está pasando? Hay, ¿no?, mucha información. Hoy, por ejemplo, veíamos y nos enterábamos justamente de incidentes de violencia, pero ahí la noticia no era la ley de educación, sino los incidentes. Es que si no hubiera habido incidentes, pasaba sin pena ni gloria. Exacto. Ni nadie se hubiera enterado, ni que el Urrié, aquel diputado que saliera corriendo atrás de Marina Arismendi cuando se escaparon aquellos menores y Marina Arismendi le fue a buscar de la mano. Sí. Y él fue con ella y ahora le está dando la espalda. Bueno, todo eso nadie se hubiera enterado si no fuera porque unos malentrazados fueron a patotear. Es verdad. Y además la prensa, salvo digamos la interna del Frente Amplio, que se da con todos sus miembros pretendientes a cargos de presidente, están en funciones, la mayor parte de la información viene de gente que no está. O sea, por ejemplo, la calle no es nada. Claro. Es un empresario rural, el doctor, doctor, no olvidemos, doctor. De con es lo que se ve más de Bordaberry también, que es ex ministro de turismo. Claro. Cosas así. Pero hay gente que está trabajando. Claro, ¿cuántos diputados? Hay 99 diputados. Por favor, ¿cuánta pueden estar haciendo 99 mentes uruguayas? Exacto. Más 30 senadores. Por favor. Por favor, no podemos desconocer, creo que es el compromiso de Monóculo estar un poco en eso, informar también y hacer llegar el esfuerzo de esta gente que dirige también los destinos en cierta medida de nuestro país, ¿no? Hasta que llegue el veto. Bueno, pero eso está en la Constitución. Pero es parte de la tarea legislativa. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Carmen. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Carmen? Bien. Quería pedirles, por favor, que le pregunten a cualquier legislador, uh-huh. a Laurier, por ejemplo, a cualquiera. A ver, ¿por qué no se ocuparon de anular la ley de impunidad? Digo, de la pretensión punitiva, de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta, pero a mí, viste, me es más fácil entenderla como de impunidad. Yo no sé, pienso que cualquiera... No, porque significa impunidad de asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos. Bien. Así pienso yo, capaz que estoy equivocada. No, bueno, bien, le preguntamos a Lauriera entonces eso. Pregúntenle, a ver, ¿por qué no se ocuparon? Bien, ah, Lauriera entonces. Tan eficiente por ahí, a cualquiera, pero... Queremos que justamente que la audiencia fije nombres, no cualquiera. A él mismo, dale, a él. Bien. A él mismo. Lo tomamos en cuenta. Fenómeno, gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Por qué no se ocupa? Bien, es una pregunta. Es una pregunta que tendrá su respuesta, me imagino. Totalmente. Yo no sabría decirle. Y eso es lo bueno, que es una... Si nosotros lo supiéramos, no sería una buena pregunta. Claro. No son esas cosas que justamente tenemos que preguntarle a la gente, y con nombre, lista con nombre. Claro. No a cualquier político, no. No, eso no, porque personalizar. Hay una cosa que... Reivindicar la figura del claro, político. ¿Sabe? Perdóneme que lo interrumpa, Warren. Y me gustaría también que surgieran esos nombres que no son los que están más mediáticamente presentes, ¿no? O sea, no es esa lista de políticos, porque realmente, ¿cuántos aparecen en la televisión? Aparecerán 20. Hay 80 más. 80 más que están trabajando. Y esos de repente están haciendo más que los que más aparecen. Y la obra no se conoce porque, lamentablemente... nosotros estamos como más propensos a informarnos a través de la televisión, ¿no? Claro. Digo, de todas formas tomamos en cuenta la iniciativa de Carmen. Hablando de televisión, le comento una anécdota real que me comentara un secretario de un legislador uh-huh. en la administración pasada, el caso de Pablo Milló, que lo que hacía era, veía cuál de las comisiones estaban las cámaras enfocando de la televisión, como que iban a filmar, uh-huh. Y aunque la comisión no perteneciera ni nada, él entraba, y era el primero en salir. Y entonces, todos se enteraban de lo que había pasado en esa comisión por Pablo Villar, que estaba trabajando en esa comisión. Bueno, esa es una engañifa a la que los medios de televisivos nos pueden llevar. No porque los medios quieran hacerlo, no, sino por favor. Porque algunos hay avivados. No, hay políticos y políticos. Es como periodistas y como comunicadores. Habemos buenos y hay otros que no son tan buenos. Entonces, hablemos los mejores y de los claro, otros. Entonces a mí no me gusta cuando la gente viene y dice, porque los políticos... No, espere. Algunos sí, otros también. Y a otros también, pero hay otros que no. Exactamente. ¿Qué le preguntarían en relación a la gestión, de repente? Claro. Es un caso claro, la pregunta que nos acercaba Carmen a Laurier. Pero hay muchos más y queremos escucharlos a ustedes. es una oportunidad de que la ciudadanía se manifieste también. Es verdad, es una forma de democracia directa la que estamos ejerciendo. Exactamente. Ofreciendo más que ejerciendo. Exactamente. Ofreciendo, mediada por nuestra voz, pero es la voz de la audiencia. Totalmente, del pueblo, del votante. Es claro. Ese voto que cualquier político, en este caso sí podemos generalizar, cualquier político va a tratar de conquistar. Claro, porque es un ciudadano. No olvidemos eso. Es un ciudadano y no un consumidor. Claro. Hay que tener en cuenta eso. Frente al aparatamiento de los valores que transforman a la persona en un consumidor y sus únicos derechos son los de consumidor, aparece la figura del ciudadano, que tiene derechos y deberes. Y estamos nosotros diciendo, usted tiene el derecho, a través nuestro, de comunicarse con un legislador que usted elija. Pero usted tiene la obligación también de hacerlo. Muy bien, muy bien, muy, muy bien planteado. Saludamos a Julita, que acaba de ingresar en la sala de chat. Le recordamos que ustedes pueden ingresar en la sala de chat de Monóculo navegando hacia www.monóculo.com y ahí hay un botón que dice chat y en este momento está Deco, Julita y Peggy, siempre bien dispuestos a comunicarse con quien llegue a esa sala e intercambiar libremente. También lo pueden hacer a través del 480-0121, a través del 480-6568 y mensajes de texto a través del 096-852-858. Vamos a escuchar un... no sé, lo veo preocupado. No, Flavio, no veo bien. Esta bebida energizante, ¿tiene azúcar? A ver si tiene esto. Espero que no, ¿no? Que debe tener algún sustituto. Yo no puedo tomar azúcar. No tiene, ¿eh? Tiene carbohidratos. Ah, bueno, ¿tiene carbohidratos? De los cuales azúcares son 12 gramos, nada más. ¿12 gramos para cada cuánto? 40 y... No dice, por porción, pero no dice cuánto es la porción, o no llevo. La porción tiene que decirla, si no está, tengo que ir a quejarme a la Intendencia de Bromatología. Usted tiene dos, bueno. Un buche debe ser la oh, esto es tremendo. Ay, Dios mío, que no le suba el azúcar, Barre, que después no... ¿Cómo lo compensamos? Tengo los dedos mal. Vamos a... tenemos a alguien en el teléfono antes, nos dice Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo a lo que ustedes solicitaron a través del programa, sí, me gustaría preguntarle al señor, este señor que fue ministro de Economía, ¿Astori? Al señor Astori, sí, a ver si sigue pensando él lo mismo que pensó cuando... se habló sobre Bengoa, de lo que había hecho. A ver si él sigue en esa tesitura que sostuvo. Manteniendo el apoyo, digamos. Manteniendo el apoyo, la tesitura de él que mantenía el apoyo. Bien. Sobre esta persona. Bueno. Bien. ¿Cómo es su nombre, por favor? René María. René. Bueno, René, gracias por la consulta. No, pero me interesaría mucho, ¿vio? Bueno. Saber qué es lo que contesta. Está bien, bueno, nos parece porque perfecto. Los ciudadanos consideramos que si nos equivocamos es de bien rectificar. Es verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. 480-0121. La gente tiene preguntas realmente, sí, para los políticos. Y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Y creo que es el tema de no temer la pregunta al político. Siempre se dice que son empleados de todos nosotros. Sí, que les pagamos el sueldo. Exactamente. Entonces, yo como patrón de mi empresa, por ejemplo, no tengo problemas en preguntarle a cualquiera lo que sea. Claro. Siempre en relación a su carrera. Digo, no, no me meto en temas personales, eso lo trato de hablar por teléfono de repente. Claro, o a través de otro. Sí, cosas no, no directamente. Pero si son empleados de cada uno de nosotros, ¿por qué no preguntarles? Claro, ahora... Jamás les gusta hablar. Sí, pero ¿sabe qué? Yo comprendo la inquietud de la señora de la última pregunta, uh-huh. No tengo ningún problema en hacérselo, pero me gustaría más enfocar hacia la labor legislativa, o puede ser en la labor en el Poder Ejecutivo. Claro, sí. ¿Qué es lo que hacen? Porque eso es la parte que nosotros... Eso de Bengoa, por ejemplo, nosotros nos enteramos por sucesivas posturas de Astori, que decía que lo aguantaba, que sí, que lo aguantaba, que no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. La señora quiere saber qué opina ahora. Está bien. Bien. Pero... En origen, la filosofía de la pregunta que hacíamos era, ya que nosotros somos los patrones de todos estos señores, ¿qué están haciendo por nosotros? Exactamente. ¿Cuál es la labor, no? Claro, ¿qué proyecto piensan aprobar cuál fue el mejor proyecto que hicieron este año, de los 10 o 20, yo qué sé, no sé. Cosas de esas, cosas de trabajo. Exactamente. Mantenemos la pregunta, ¿le parece? Sí, escuchamos un poco de música y luego continuamos. Acá entregamos los saberes. Hacemos la entrega, a ver si está todo, por favor, controlando. A porque... ver, el escribano. Todo en orden. Escribano Flato Murphy, sí. Por favor. Gracias. Hasta luego. Amigos, vamos entonces a un tema musical y volvemos en instantes. Y después del tema ya me echamos la... podemos pegar la pausa. ¿La pausa o quedamos ahí desfasados? No sé. ¿Qué fue eso? ¿Qué es la inflación? Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills, shake the many hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you got words? Fish with a mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you got words? Many hands began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. Thank you. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Exactamente. Y recordemos, la propuesta de hoy es qué pregunta le harían a un legislador. Y tratemos de enfocarnos en proyectos, en actividades propias del cargo, claro. ¿No? Tienen que legislar, tienen que presentar iniciativas. Nosotros hay una cantidad que desconocemos qué fue lo que hicieron, pero de repente ustedes, al votar, esto no tiene corriente política. Entonces de repente uno dice, yo voté a tal y no sé qué hizo. Y me gustaría, sí, en el discurso, tenemos que hacer un ejercicio de memoria también, un poco repasar qué fue lo que se prometió en su momento y de repente preguntarle si lo hicieron. Claro, lo que pasa, yo me animo que a decir que todos se hicieron más de lo que prometieron. Claro, no, pero ahí hay una cosa que cuando se hacen discursos, uh-huh, en este país por lo menos, se hacen discursos de ganador. Es decir, cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer tal, tal, tal, tal, tal de la cosa. Claro. Entonces, si a mí se me ocurre preguntarle algo a Larrañaga, uh-huh, no voy a encontrar muchos argumentos porque él no ganó, él perdió. Claro. Entonces, tomó una cantidad de cosas maravillosas que él iba a impulsar, no pudo llevarlas adelante. Entonces, eso sí corre para los integrantes del Encuentro Progresista, que hicieron determinadas promesas. Bueno, hay que ver. ¿Puede alguien interesarse en su legislador que eligió con su voto, qué fue lo que hizo? Ese tipo de cosas son las que realmente nos parece interesante en esta propuesta. Había una pregunta de la... Con respecto a la licencia, con respecto a los 60 a la licencia, días de licencia. Que, en todo caso, me parece mejor que la precisara más. Y dijera a quién se la preguntaría y nosotros la podríamos vehiculizar. Exactamente. Tenemos un mensaje, ¿verdad, Gonzalo? Ah, porque nos dicen acá que hay un mensaje que llegó, podemos chequear eso. De todas formas, les rogamos a la gente que se comunique al 480-0121 directamente al aire, y es quizás más práctico y más eficiente, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces está ocupado. Ahora está libre, se pueden comunicar fácilmente. Tenemos primero Gonzalo. Hace el control de calidad. Control de calidad del mensaje. Y recuerden que para dejar un mensaje tienen solamente un minuto a través del 480-6568. Vamos a... Les decimos eso porque muchas veces la gente se siente con la necesidad de hablar y habla y al final se le corta, al final cuando se pierde lo importante. Y se pierde justamente la intención de la llamada. Otra de las noticias, ya lo tenemos, vamos a escuchar el mensaje. Bueno, entonces. Hola, por favor, si pudieran preguntarle al doctor Luis Alberto Lacalle y a Gallinal, que expliquen, por favor, de qué se trató el asunto Focoex, el préstamo que vino de España, cómo lo manejaron, dónde fue a dar el dinero, porque no tenemos bien claro, el pueblo no sabe nada al respecto, tendría que explicárnoslo. Pregúntenselo, muchas gracias, monoculeros. Carmen. Gracias, gracias, Carmen. Concreta sí. La pregunta, ¿dónde fue a parar el dinero? Que debe haber una respuesta para cada pregunta también, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero a Gallinal no lo ubico en el tema. Sí, no lo... Pero bueno, el que agarremos le preguntamos. Exactamente. Hay otro mensaje, vamos a recibirlo. Porque está entrando otro mensaje. 480-0121 directamente al aire con nosotros. Mensajes en el 480-6568 y mensajes de texto en el 096-852-858. Ahora sí tenemos el mensaje. Bueno, dejo este mensaje. Soy Julita, desde Paysandú. Quería decir algo al aire, que es que todos los legisladores y las legisladoras tienen del 15 de diciembre al 15 de febrero libre. Mi mensaje es, bueno, porque tienen doble capacidad de ciudadanía, son el doble de mejores que el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias y meditémoslo. Y si somos los patrones, vamos a hacer algo para achicarles la licencia a esta gente que bien cobran. Salud para todos. Gracias Julita por la pregunta. Y tenemos otro mensaje, no, por el momento no lo tenemos. Sabe que yo prefiero la vinculación con la audiencia en forma directa. En el 480-0121. Sí, porque nos da la pauta de hacer quizás alguna repregunta, alguna corrección, alguna cosa para que quede más redondita, más pulida la situación. Exactamente. Otro mensaje que llega a través del 096-852-858 pregunta. Lo que pasa es que acá hay gente que no está teniendo cargos políticos. Anora Gautier y Daniel Mañana, ¿cuál es su posición respecto a Bosnia? A Miguel Asqueta y Fernando Longo, ¿sí han elaborado propuestas para la lechería? Pregunta la bruja. No tengo idea. Por eso, sí, yo... ¿O son diputados de... ¿Pueden ser diputados medio de allá abajo, por favor? Exacto. No, por eso, Daniel Mañana no. Eso se lo doy con propiedad. Vamos a alguien que está en el teléfono. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es José. José. De acá de Sayago. Para hacerle una pregunta al senador Larrañaga. Bien. ¿Por qué no ha votado, y en primer lugar él, porque ser el director del presidente del honorable Consejo del Partido Nacional, ¿por qué no votó los tribunales de Contralor? Sea la Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, y ahora lo tiene como bandera para las próximas elecciones. Esa es una pregunta para el senador Larrañaga. Muy bien. Estamos. Muy bien. Saludos, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, José. Hasta luego. Corte Federal, Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí. Estoy tratando de apuntar. Los organismos de Contralor, como se conoce en el vulgo. ¿Mm? Los organismos de Contralor. Exactamente. Sí, ¿no? Fue lo que... Sí, está. Organismo de Contralor. El diputado de Río Negro es Daniel Mañana. Mire, yo lo ignoraba totalmente. Tenemos que ser... No es fácil instrumentar eso. Estamos un poco desbordados con la propuesta, pero los convocamos a que siga. No sé si vamos a lograr la comunicación hoy. Quizás yo creo que hoy es un poco precipitado. Estamos en Uruguay, no nos olvidemos. Estamos a fin de año. Ya empezó la temporada de despedidas y no podemos ir muy rápido. la mente se va acomodando según la dinámica. Claro. Pero de todas formas ya tenemos unas cuantas, y tenemos unas cuantas directamente. Se han barajado el nombre de la Raniaga, de Laurier, de Astori, de Gallinal. Uh-huh. Después una pregunta genérica. Esa se la podíamos ir a Nin, que es el... el que maneja el reglamento de funcionamiento del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores. También, es verdad, esta se la podemos... Se la adjudicamos, la ganó Nin. Pobre Nin, que le están pegando por todos lados, una vez que se le ocurrió una idea buena... Lo están bombeando. Sí. A Beatriz Costa... bueno, esta no la voy a apuntar después, lo voy a dejar el mensaje de Beatriz Costa. ¿Qué hizo en febrero cuando cuando sustituyó a Salsamendi, la bruja y el salva? Nos envían esta pregunta, dejamos el mensaje. Hola, saludos, suerte con las preguntas, jeje, Elvio nos dice. Pero suerte con la respuesta. Nosotros no tenemos por qué tener suerte con las preguntas. Nosotros las preguntas hacemos. Las brujas nos están mandando unas preguntas endiabladas. Exactamente. Hola, gente de Monóculo. Los legisladores están en receso a partir del 15 de diciembre. ¿Por qué así lo dispone la Constitución y solo un plebiscito lo cambia? Esto nos dice Paola. Está bien. Sí, esa es la reglamentación. Pero habría que preguntar si... ¿Paola Dalto será? Ya está rara. Ahora. Habría que preguntar si está de acuerdo también, ¿no? Claro. Porque esto es un hecho y si está de acuerdo, ni Novoa, sí, ¿no? Que es lo que tiene que ver todos los días. Claro. Permanentemente. ¿Cuál es su opinión sobre ese hecho? Si es tan así, si hay algún... ¿Cómo es el tema de la comisión permanente? No he estado tan, pero vamos a preguntarlo, porque lo nuestro es eso, es transmitir lo que la gente quiere. Exactamente, no hay... La única razón por la cual nosotros podemos no hacer esta pregunta es que no podamos comunicarnos con el destinatario. Que es por razones de él, porque él no quiera. Exactamente, o porque uno llegue la llamada fuera de hora de atención a periodista. A periodista, sí. Esa podría ser también otra razón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y vamos a ir al templo del whisky hoy? No sé, ¿por qué era? No, porque... ¿Pregunta? Ahí podíamos hacer algunas preguntas. Ya directa, pero pasa que no tengo grabadora. Ah, claro, no tenemos el coso de exterior. Claro, si no podemos ir de repente. La bruja, por supuesto, la bruja nos dice, por supuesto que los legisladores están por encima de nosotros. ¿Para qué los vota uno a ellos si no fueran mejores que nosotros? Me enojo y ojo, soy docente, dice la bruja. La bruja es peligrosa, no la vamos a contrariar. Si se enoja, que sabe la... No, ni en acá nos mueve el esqueleto a todos. Llegó otro mensaje ahí. No, guarda. Pero es un mensaje de índole que personal y eso es de bastante urgencia aparentemente. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de música y usted atiende, Warren. Vamos a la música, amigos, y volvemos en minutos. I stand alone in my concrete cell, where people stare and toss me coke cans. I guess it's better than being poached, but I'd give my horn just to see my homeland. I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lots of us. Lone rhinoceros. There ain't one hell of a lots of us left in this world. They say I am ugly, call me a beast. Is beauty such a big commodity? I always heard it was only so I know the zoos protect my species. They give me food, collect my feces. But I can't help it, I miss the past. I'll never again see my good old mud bath. I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lot of us. I'm a lone rhinoceros. There ain't one hell of a lot of us left in this world. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Trasladémosle sus inquietudes a los legisladores y enfoquémonos en la gestión. ¿Cuál fue? Porque lo dijimos y lo volvemos a repetir. Muchas veces se sabe de sus decisiones. En este caso, ahora estamos a un año de las elecciones y el gran tema son las candidaturas. Uh-huh. A quién apoyan, a quién no apoyan, en fin. Pero, ¿qué están haciendo? Esa claro. es la pregunta, ¿qué están haciendo? Y cada uno tiene como un área de mayor competencia, un claro, legislador que puede, digo, Mujica está claro que, por ejemplo, en el agro, claro, ha dicho... Sobre todo lo que son las flores, por eso. Eso es lo que domina al edil. El Ikebana. La comisión floral de senadores, la presidencia es de él. Exacto, la comisión permanente. Claro. La comisión permanente. Hoy hablábamos de Nin Noboa, justamente a quien le adjudicamos la pregunta sobre los días extra de licencia. Y también nos enteramos. Curioso. Porque el tema de licencia, feriado de licencia, Nin Noboa. Está parejo, porque fue quien propuso que se diera a los empleados públicos el 26 y el 2, el 26 de diciembre y el 2 de enero como feriados, porque era más fácil, para promover el turismo interno, exactamente, lo veía con buenos ojos, porque se generaban esos días sándwiches que, yo qué sé, ya uno... Sí. Le cuesta, ¿no? Nosotros ayer propusimos, fuimos más ambiciosos que en Innova y propusimos un feriado desde el 20, creo que era, no, desde el 20, no, 20 es el sábado, 21, desde el 22 hasta pasado Reyes, del 22 al 7 de enero. Al 9, claro, porque 7 era viernes. Claro, al 9 de enero porque... nos parecía más apropiado. Si hay que promocionar el turismo interno, hay que hacerlo con todas las ganas. Claro, uno no puede salir de vacaciones un día. Porque no disfrutan. Porque no disfrutan. Pues mientras se acomoda, mientras llega, mientras dice, a ver qué... ¿Cuánto te... lleva armar una carpa, por ejemplo, para aquellos que gustan del camping? Y por lo menos 2 horas si tiene cierta pericia. Sí, sabe, o más. Sí, por eso. Para arrancar 2 horitas. Después, para hacer el fuego... Ahí ya se le fue mediodía. Se le fue mediodía. Mediodía y no comió todavía. Exactamente. Fue rechazada la propuesta. Sí, no tuvo. En el Consejo de Ministros, todo el mundo. Se comentaba que todo el mundo, cuando veía que venía NIN, le daba la espalda y salía caminando para otro lado, silbando bajito, o salían a fumar, o cosas así. Quedó, además, en solicitar una recomendación a la industria privada para que los diera. Claro. Como que le piden que lo den. Después, otro cuestionamiento que hubo fue porque se podía provocar ausentismo en estos días feriados. Claro, para evitar el ausentismo lo damos feriado. Claro. Es la mejor solución. No, pero se apeló también al voluntariado de la gente que quiera ir a trabajar. Claro, es tan confuso. No, es confuso porque le han... Lo han castigado tanto que él no sabe cómo explicarse. Sí, yo creo que le han hecho daño a Lino. Le han hecho un daño irreparable. Lo único que nos queda para conformarnos a quienes, en fin, lo apoyamos y lo votamos, es que haya aumentado su patrimonio. Porque, bueno, si la política no le da gratificaciones en materia de leyes o legislativas o proyectos de ley, esto es un proyecto, esto justamente... Claro, es lo que nosotros queremos, es una propuesta, es proactivo. Exactamente, si no tiene demasiado eco, no tiene demasiada suerte, por otro lado tenemos que celebrar que sí, a nivel económico le ha ido un poco mejor... Y aumentó ya hace a mitad de gestión. En la declaración jurada se hablaba de que había aumentado, creo que un 700% nada más el patrimonio. Bueno, no, estamos hablando de una persona que se dedicó al trabajo. Exactamente, que lo tomó en serio. Claro. Que se lo tomó en serio. Y esta iniciativa del feriado, 2 días además, nada más, fíjese que se quedaba corto con respecto a nuestra propuesta. Y corto y sin tomar en cuenta, además, la gente, que ya lo dijimos ayer, que trabajaba los sábados. Esa gente tenía que volver a trabajar un sábado después de Es imposible. Porque además es malo en esas circunstancias, porque uno va a trabajar el sábado. Yo no digo que la gente tenga pereza. El uruguayo no tiene pereza para trabajar. No conoce la pereza. Pero no va a desarrollar la misma calidad de trabajo, ¿no? Y si estamos permanentemente proponiendo un país de calidad, no es bueno... que para el turista mismo, ¿no? Ser atendido de repente sin el grado de excelencia que es atendido permanentemente. Basta ir a cualquier bar, cualquier lugar del que usted quiera. Y la atención es tan esmerada, la simpatía de quienes nos atienden es tan maravillosa. Yo muchas veces he dejado más propina que lo que he gastado en el consumo. Realmente es algo impresionante y no podemos perder ese capital por un mal manejo de fechas. Pues algo solucionable fácilmente extendiendo el feriado. Claro, es la propuesta válida, es la propuesta de Monóculo. Porque, por ejemplo, el 25 uno se va a emborrachar. El 24 se emborracha, el 25 se emborracha. El 26 no puede ir a trabajar porque tiene... toda la borrachera encima. Bueno, le damos libre ese día. Le damos libre ese día, se emborracha de nuevo. Entonces el sábado tampoco puede ir a trabajar. Por eso, no se puede. O va a hacerlo mal. Ni siquiera emborrachar. Yo creo que ya no me enfocaría tanto en el alcohol, sino el cuerpo descansa. Descansa el 24. Descanse el 25 después de los nervios del 24. Claro. El 25 uno se levanta, por ejemplo, y arrasa con lo que quedó de alimentación el 25. Llega el 26 cansado. Porque ¿qué pasa? El 25, además, apenas terminó de comer todo de lo de, al mediodía, fresco, ya está nervioso, pensando que al otro día tiene que ir a laburar. Exacto. Y que si no le caerá nada mal, si no se sentirá mal. Come si con recelo, no disfruta. Y entonces, si no disfruta, uno el 25, ¿de qué fiesta me habla? Claro, me quiero morir. ¿Para qué están? ¿Para qué están? Me quiero morir. Estamos buscando lo contrario. En vez de buscar mejorar la calidad de vida. La calidad de vida de los uruguayos, estamos yendo en dirección contraria, la empeoramos, hacemos que una persona sufra. Exacto. Porque primero el 24, que es un parto de naira, que viene que la suegra, sí, que la madre, que la tía, que no sé qué, que no, que mejor vamos a ¿Que la viene a buscar? Que sí, ¿quién que la lleva? ¿Cómo se organiza? Ay, ¿vos por qué no le dijiste? Sí. ¿A qué hora largan los taxis? Que dijeron que empezaban a la 1:30 a trabajar y son las 3 y estoy con el dedo mocho. Al final es uno pasa mal. Pasa mal. Pasa mal. Tiene que tener más días de recuperación. Claro. O si no, la única otra opción es quedarse en la casa solo. Que es la que yo recomiendo. Yo la recorriendo y a las 9 de la noche al Sobrelandia y ni los cohetes. Y después están los que se quejan de los regalos. Y también. ¿Por qué me trajeron esto? Yo quería otra cosa. Exactamente. No, niños de 12 años que dicen que creen en Papá Noel. También. Empiezan a creer ahora. Sí, creen en el momento. El 23, 25. Amigos, lo de hoy en el Senado fue otra demostración de la gran obra de nocaut a las drogas y orgulloso debe estar nuestro presidente, dice el suizo, y se refiere indudablemente a los incidentes que se llevaron adelante, sí, en el Senado. Pero es bueno detenernos un poco más en el tema de las fiestas porque... Primero que nada las tenemos encima. Claro, yo creo que además... Conjuntamente con las... Siempre se habla, ¿no? De las mudanzas son estresantes. El fallecimiento de un ser querido también es estresante. Sobre todo para el fallecido. Exactamente. Y de ser querido para el otro también, ¿no? Sí. Para el que queda vivo. Y hay que agregar a esta lista de grandes elementos de estrés las fiestas. Ah. Las fiestas tienen que ser... Y ahí es que nos merecemos un descanso. Además, por lo general, hace un calor abochornante. Que sí, tampoco es bueno para trabajar. Y tampoco... Porque nosotros no estamos acostumbrados al trópico. No, no, nosotros somos europeos. Eso es lo que nos distingue del resto de América. Somos europeos. No estamos todavía adaptados a estos calores, y menos ahora con el efecto invernadero, que hay más calor que antes. Es verdad. O por lo menos se siente más. Entonces... Y es húmedo. Es un calor húmedo, es pesado, peor. Es el peor. Porque lo que mata es la humedad. Eso es verdad. Y enfrentados a toda esa situación climática totalmente irrespirable. Y teniendo una coyuntura como tener esos días sándwiches. Porque si cae sábado y domingo, 24, el 25 domingo, está bien, podemos exigir el lunes y hay 4 días de trabajo continuo. Pero esto es... Y vamos a entrar en un mareo de días que ya la gente no va a saber ni qué día está. Claro. Porque además pasa esto. Uno el 25 lo vive como domingo. Sí. Y cuando vaya a trabajar el 26 es viernes. No. La programación mental no va a ser. El domingo la gente va a ir a trabajar. El domingo la gente va a ir a trabajar. Porque es domingo el 25, lunes 26, martes 27, miércoles 28 y así. Y va a haber una locura. Yo estoy previendo para estas fiestas un caos generalizado. Yo les recuerdo, quédense en su casa, háganme caso, porque el tema del tráfico va a ser brutal. Porque van a estar aquellos que están de juerga. Es verdad. Con aquellos que van a trabajar. Sí. Los accidentes van a estar al orden del día. Yo no quiero ser agorero, okay, pero realmente estas fiestas pintan mal, muy mal. Llegan muy mal ubicadas a nivel calendario. Sí, y en plena crisis internacional. Claro, que eso es un motivo para festejar más, porque nosotros estamos viviendo un momento de prosperidad como no hay antecedentes. Sí, entonces... para festejar, pero también, sobre todo a fin de año, para empezar a preocuparse qué es lo que va a pasar. ¿qué es lo que hay en el 2009? ¿Qué es lo que viene en el 2009? Porque se hablan de cosas terribles. No sé, llegarán, no sé. Eso a mí ya me preocupa. Y estamos lejos. Estamos lejos del 2009 todavía. Y entonces yo creo realmente que lo de Nin pecó por corto de vista. Claro. Por corto de mira. Jugó a menos. Y eso lo llevó a que fracasara una cosa tan interesante y tan productiva para el país como el dar unos 10 sándwiches. Y también el hecho de restringirlo a la esfera pública. Claro. Hace que más de la mitad del país quedara fuera de ese sector. Yo no lo llamo beneficio. Sí, no. De esa reglamentación. De todas maneras, si también lo extendía a la esfera privada, aquellos que trabajan para el turismo no trabajarían. Por lo tanto, no se beneficiaría el turismo interno. Claro, es muy complicado. Un tema muy complejo, pero de todas maneras, con un día no hacemos nada. No. Para un día es preferible nada. Hacemos locura. Es mejor dejarlo como está. Y ver qué pasa. Y rezar. Sí. Rezar que el 2 de enero, cuando uno más o menos ya no le quedan más excusas, esté todo bien. Y uno pueda reencontrarse luego con los seres queridos. Sí, pero ahí siempre también tiene que ver si puede cobrar antes del 6. Y eso puede atrasar también los pagos. Claro. Yo creo que eso puede haber sido también uno de los motivos, ¿no? Puede ser. Que se atrasen los pagos los primeros días de enero, que además uno llega sin nada. Claro, se revienta todo al final de diciembre. hay que aprovechar las ofertas. Si no aprovecha las ofertas uno de fin de año, ¿cuánto? Tiene que esperar hasta el otro año con la plata en el bolsillo. No, para algo es el aguinaldo, todo, que por suerte para la industria privada hay hasta el 29 para darlo. Hasta el 31. Así que hay que gastarse toda esa plata. Rapidito. Es lindo, cuando uno gasta, es lindo gastar mucho. Exacto. Gastar poco no tiene, es tomarse un boleto, tomarse un ómnibus, hay que gastar poco. No, pero gastarse, yo qué sé, 1000 pesos de golpe, así. Así. Estaba para vos. Sin vuelta. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una pausa ahora, Warren, sobre nosotros. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos en instantes. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ...486568 y 096-852-858 son las líneas de comunicación para salir al aire. 480-0121 para dejarnos un mensaje de voz, 480-6568, y para mandarnos un mensaje de texto, 096-852-858. Mientras vemos al pulpo, Gonzalo, que atiende el teléfono, quedamos en suspenso si es alguien que está interesado en salir al aire, porque tenemos un tema importante. No. Vamos a eso. Bueno, ¿qué pasó hoy con un diputado del MPP? Precisamente con Esteban Pérez, hoy asistimos a las declaraciones en las que se refirió a la participación de los militares uruguayos en los en las misiones de Naciones Unidas y criticó la participación de Uruguay en estas misiones, ya que podría ser que estuvieran asistiendo a nuestros militares a una cierta formación dictatorial que atentaría contra las instituciones de la democracia, y que en el futuro nosotros nos vamos a preguntar qué pasó y vamos a quedar sin tener la respuesta, ¿no? Un poco, esto es el resumen de la opinión de Esteban Pérez, y no decía mucho más. Tenía el protagonismo que hasta ahora yo no lo tenía muy claro. La verdad que parece que empezaron a saltar algunos zapitos que había por ahí escondidos, pero contrastó la Escuela de las Américas de Panamá, que fuera mantenida por el gobierno estadounidense durante varios años, en los cuales se formaran allí valiosos cuadros de nuestros, tanto militares como en algún caso policial, y donde se enseñara contrainsurgencia, uh-huh. ¿Verdad? Según él, allí se gestaron dictadores. Es verdad. Y ahora las tropas uruguayas que luchan por la paz en el mundo, uh-huh. bajo el comando de las Naciones Unidas, ojo al gol, estarían junto a otras fuerzas que él no dijo el nombre de cuáles serían, pero que son aquellas fuerzas que invaden Irak, invaden uh-huh. Afganistán, invaden... Claro, Afganistán no, Irak y Kuwait. Sí, bueno. Afganistán no, aparentemente no. Bueno, él quiso nombrar una serie de países y bueno. Empezó con mucho ritmo con mucha fuerza, después se quedó. Se nos quedó al final. Quizás se esté refiriendo a los propios Estados Unidos de Norteamérica. Quizás, no sé. Eso él lo sabe y su conciencia. Pero en lo que me es personal, y no lo quiero comprometer en esto, uh-huh. Sostengo que nadie le puede enseñar a un militar uruguayo a ser dictador. Digo más, es el militar uruguayo que puede enseñarle a los demás giles del mundo cómo ser un dictador. Ya lo demostraron. Lo demostraron, lo hicieron. Fue ese proceso cívico-militar durante muchos años. El mejor de todos. Proceso de reconstrucción nacional, y después fue oprobiosa dictadura. Claro. Tuvo todos los matices, y eso no todos lo lograron en la gestión. Hay muchos que fueron combatidos desde el primer momento. No es el caso de los militares uruguayos, que tuvieron apoyo de muchos ciudadanos de nuestro país, que vimos con buenos ojos la actividad en los primeros años. Ya sobre el 83... Sí. Como que uno empezó a ver que había cosas que no estaban que bien, que no cerraban, y ahí fuimos los primeros. Acá lo involucro directamente, Warren. No, fuimos los primeros que luchamos a brazo partido desde adentro. Es verdad, del Consejo de Estado. A veces sirviendo un café, a veces en alguna tarea de limpieza o ordenando unos papeles o algo, pero siempre ahí al lado de las personas que estaban al comando de la nación, asesorándolas, diciéndoles un consejo, diciendo que cada vez el pueblo los apoyaba más, que en el ¿cómo primero está la cosa? Yo me acuerdo hoy cuando le dije a Uruguay, ¿cómo está la cosa? Me miró mal, y ahí está, seguí en lo mío, que era la limpieza, yo me acuerdo que a Hamlet Reyes, que era el presidente del Consejo de Estado, sí. Me acuerdo que un día que le estaba sirviendo el café, le comenté, vio esto, qué payasada esto del primero de mayo, fueron tres gatos locos y quieren hacer ruido. Sí, pero... Más azúcar. Nosotros luchamos para, desde los intestinos del sistema, para que se autodestruyera. Exacto, minándolo desde adentro. Claro. Es un poco también lo que muchas veces escuchamos a nivel político, que, por ejemplo, hay, y nosotros conocemos, esto no hay por qué ocultarlo, nosotros conocemos gente que está en contra de todo. que no hay, hay muchos. No hay partido político que les venga bien, no hay candidato que les venga bien, todo critican, todo lo ven feo, todo lo ven mal, y siempre los políticos y nosotros mismos hemos aconsejado, pero metete en un partido y desde adentro lo podés cambiar. Nosotros lo hicimos. Lo hicimos, y no en un partido, lo hicimos en un gobierno. En una dictadura. En una dictadura. En una dictadura, más precisamente. O sea que ese... Podrían hacer una película de espionaje y seríamos los perfectos candidatos para llevarla adelante. Porque vaya vida que hacíamos. No era fácil. Había que renunciar a muchas cosas. Sí, había que ir a Santa Teresa con los militares. Había que ir a otro lado, al balneario Solís con los militares. Hoy hay desfile. Ahí hay que aplaudir. Hay que cambiar el escudo de la Plaza de la Bandera. Ahí vamos a cambiar el escudo. Hay que inaugurar la Plaza de la Bandera. Ahí estábamos también, aplaudiendo. Hay que inaugurar la Plaza del Ejército. Ahí estábamos. También. Miren las fotos. Busquen los diarios viejos, nos van a ver en primera fila. Siempre. Siempre. Y siempre, cero falta. Yo me acuerdo que terminamos la gestión con cero falta. Totalmente. Y eso pocos lo pueden decir. Y pasamos por varios cargos. Ninguno relevante. Pero todos importantes. Todos entraba platita. Claro. Y eso era lo importante. Tener la, cuando estuvimos en la democracia, yo en mi casa. Ahí sí, siempre la sostuve. Fuera de la casa es el trabajo. Claro. Ah, ¿se acuerda él con el operativo Conserva? ¡Oh, la lata que tenía! Era impresionante eso. Y ahí corría plata, ¿eh? No pudimos agarrar toda la necesaria. Con la plata justamente que pensábamos agarrar para fomentar movimientos de resistencia. Movimientos por la democracia, no movimiento de resistencia, que no me gusta. No me gusta la palabra resistencia. Movimiento para la democracia. Ahí estuvimos. Que nos tuviera nosotros de líderes. Y no conseguimos candidatos para eso. Y cuando terminó la dictadura oprobiosa y tremenda, y sangrienta, nunca salimos a pedir nada. No salimos con el cartel de luchador, no. Siempre en el lugar del ciudadano, ese que muy poca gente le resulta cómodo o que muy poca gente quiere aceptar, ¿no? Claro, nosotros también, a pesar de lo que muchos puedan pensar, fuimos postergados por la dictadura, fuimos aplastados por la dictadura. Mientras nosotros servíamos café, otros estaban en la OPP, estaban en la CEPREDI, estaban en la DINARP. Y son puestos que, por derecho propio, nos correspondían. Nosotros no dijimos nada porque estábamos minando el régimen desde la base. Cuando terminó nuestra labor, cuando cayó el régimen, nada dijimos. No pedimos reconocimientos, ni halagos, ni cargos. No pedimos restitución de la carrera funcional, no pedimos beneficios jubilatorios, nada pedimos, pero lo que pedimos es ahora coherencia, y le pedimos coherencia a un señor representante nacional, que por favor no diga pavadas, que la mejor dictadura del mundo fue la uruguaya, y la prueba está en que si la comparamos, por ejemplo, con la chilena, que dejó un estado cambiado y una economía completamente superior a la anterior, cambió. La uruguaya la dejó como estaba, igual, dependiendo de lo mismo, haciendo lo mismo. ¿Qué es la diferencia entre dictadura y proceso? Esto fue un proceso. Lo de Chile fue una dictadura, desde el primer día. Sí, ya vio cómo empezó. Desde el primer día. No es nuestro caso. Acá la dictadura empezó con disuelvo de las cámaras. Allá mataron al presidente. Claro. Hay una diferencia. El chileno, la verdad que es medio bravo, ¿eh? No se confía. No se confía mucho. Pero, no sé, este señor me parece que le falta experiencia de vida. Le falta experiencia mediática a Esteban Pérez, lo pudimos ver. Desde el momento que enumeró los países y dijo como dos, y el tercero fue repetición del primero... No. Claro, no sé. Así no. En el decálogo del declarante, Del hábil político. Está en saber antes lo que se va a decir y después decirlo. Claro. No en tratar de improvisar la sede de la carrera. No todos pueden improvisar. No todos tienen la facultad. Claro. Somos unos pocos que lo podemos hacer. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Y luego ya entramos en el último bloque de Monóculo del día de hoy. You gotta push it. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Amigos, se aproxima dentro del clima de fiestas, la gran fiesta nacional es el carnaval. Y es verdad. Ya esto es inminente. Carnaval, no, reitero, algo muchas veces dicho, más largo del mundo. Y mejor. Sí. Mejor y más largo del mundo. Monóculo no está ausente a esta fiesta popular y nosotros, quizás el viernes, me parece que es un lindo día. Para quienes no lo conozcan, hay quienes han seguido a Monóculo a través de su etapa web, conocen la Monomurga. Es verdad. El proyecto murguístico de Monóculo. El más ambicioso. Ambicioso porque además fusiona la música popular con la música concreta, la más avanzada que existe en el universo, aquella que solo pueden entender gente como Coriún, a Aronian, por ejemplo. Macunaíma. Guillermo del Carpinto también. Pero la funde con la cosa de raíz popular. Exactamente. La cosa la hace accesible. La hace accesible y logra un producto único a nivel universal. El viernes se lo vamos a estar estrenando. Repetimos, quienes conozcan la Monomurga a través de la web ya saben de qué estamos hablando. Vamos a simplemente presentarles el material, la entrada y la retirada de la Monomurga. Quizás para cerrar el programa, ¿no? Yo no sé qué le parece a usted, Warren, ¿no? Sería bueno recoger los secos también, ¿no? Yo creo que a medio programa. A medio programa sí, sería a las 9, lo oportuno, ¿no? Sí. A las 9 de la noche vamos a estar presentando. Reserven lugar en el living, exactamente, al lado de la radio. Que no les pongan nada cerca, no los distraigan, porque es un producto único, como decimos, y es, quizás suene pedante, pero es inmejorable. Es un momento de gracia. Que se produjo por, díganle ustedes, alineación de los astros o lo que fuera. Pero surgió así, ¡ping!, de golpe. Exactamente. Y surgió algo maravilloso que lo han visto especialistas de todo el mundo en carnaval y no han podido hacerlo retoque alguno. Exactamente. También esto es del 2008, a eso quiero decir. También estamos trabajando ya en los guiones de la Monomurga para el 2009, ¿no? Otra apuesta importante se viene. Nosotros no nos gusta participar del certamen, no. Creo que ha desvirtuado completamente el espíritu del carnaval. El arte no tiene concursos. El arte es arte. ¿Cuántos premios ganó Macunaíma, por ejemplo, como poeta? No tengo ni idea. Probablemente pocos. Y sin embargo hay concursos todos los años en todos lados. Pero el verdadero artista no necesita ni siquiera presentarse a los concursos, porque su arte habla por él. Exacto. Ese es el caso de la Monomurga y lo decimos, ustedes lo escuchan y dirán, pero son unos pedantes. Y quizás sea pedantería, pero nos avala un testimonial de esto. Lo tenemos grabado, no estamos hablando de algo que vamos a hacer, esto ya está hecho. Ya está hecho y ya lo hemos comprobado. Pucomo, partido ultraconservador y monárquico, adhiere a Monóculo, remitente Feli. Muchas gracias, Feli. Nosotros creo que no es tiempo de hablar de candidaturas. Quizás el año que viene demos un batacazo también en la corte electoral. Por el momento. Puede ser. Y en cuanto a la monarquía, para hablar de monarquía, primero tendríamos que hablar de que los monarcas fuéramos nosotros. obvio. Si el monarca es otro, yo me resisto a apoyarlo. No, no, pero acá lo que... Claro, es un partido monárquico, claro, sí. Adhiere, es verdad. Está bien, la precisión. Tendríamos que ver. Yo estoy de acuerdo, digamos, con el derecho de pernada, si yo soy el que lo ejecuta y no que me vienen recibe. A decir, a ver, trae a la nena. Claro. Exactamente, pero agradecemos de todas formas a Feli y lo conocemos personalmente, uh-huh. A Feli, un demócrata de todas las épocas, pero que también ha entendido que la monarquía no va en contraposición con la democracia. Es el caso claro de España. A eso iba. Que lo cita Hermes Samperla. Hemos perdido contacto con Hermes Samperla. No sabemos qué está pasando. Lo único que me da aliento es que si esto se ha postergado es porque va a ser un mega espectáculo lo de Uruguay para el Universo. Un bombazo. Porque si él no ha tenido tiempo de comunicarse, porque está trabajando incesantemente en contactos, en contrataciones. Para, le decimos a la gente que pueda no estar al tanto, Hermes Samperla, nuestro corresponsal en Barcelona, que está organizando el mega espectáculo Uruguay para el Universo en el Sauce de Barcelona, donde vino hace poco tiempo a Montevideo para firmar contratos, afinar, en definitiva, toques artísticos, uh-huh. Para las figuras de primer orden de Uruguay que van a estar representando a todo el país en la madre patria, ¿no? Qué desafío. Responsabilidad, ¿no? Sí, desafío. Creo que por algo se está tomando este tiempo, porque no es una cosa que se arme como quien arma una parrillada para cuatro amigos. Quede bien, porque se puede improvisar. Acá es un terreno que hay lugar para mucha chanta. Lamentablemente sí. Que dicen, invocan, hacen cuatro volantes con la bandera de Uruguay, se llenan de plata y después presentan nada. O presentan unos españoles. Sí, que les pone un mate, un termo y un mate y dicen, son uruguayos, claro. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que están acá y por eso hablan así. Sí. No es el caso de Hermes Samperla, es otra dinámica la de Hermes, es otra responsabilidad y es otro compromiso también con la gente que está del otro lado. De todas formas vamos a tener información en el corto plazo y estaremos fijando fecha de el espectáculo Uruguay para el Universo desde el Sauce de Barcelona. Está bien. Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. Exactamente. Y queda de mi parte una despedida hasta el viernes, uh-huh. Donde daremos comienzo al carnaval. Exactamente, el carnaval por todo lo amplio. Agradecemos estas preguntas que llegaron hoy para los políticos. Vamos a repasar un poco con lo que ha llegado a través de mensajes y vamos a ordenar un poco. Fue un poco desordenado, les pedimos disculpas por eso, pero vamos a empezar a establecer contacto directo con la plana política de nuestro país y con las inquietudes de quienes los llevaron o no, pero que en definitiva sostienen el sistema parlamentario, claro. Y son los empleadores de todos quienes trabajan en el Palacio Legislativo. Son empleadores y además le pagamos bien a los legisladores, que se lo merecen, y hasta al cafetero. Es verdad. Todos están bien pagos, o sea que todos tienen algo que respondernos también. Por supuesto, los elegimos para que hicieran una cosa, queremos saber si la hicieron. Exactamente. Amigos, nada más, hasta mañana. A partir de las 8 saludamos a Judith, que se encuentra sola en la sala de chat. Sí, pero en inglés. Sí, pero bueno. Gonzalo estuvo en los controles. Mañana, como siempre, a partir de las 8. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.